Concierto presentación de Canarias Heavy. Con las actuaciones de Apócrifa, Meridian Zero y The Zero Now. 20 de diciembre en el pub La Calle en Las Palmas de Gran Canaria desde las 10 de la noche. Toda la información en www.myspace.com/Canarias Heavy. No te lo pierdas.